Saludamos a Bruno Zuculini, te agradecemos esta entrevista, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo andan ahí? ¿Ahora me escuchas bien? Sí, te escucho bien, ahora me escucho bien. Perfecto, hola. Bueno, una alegría seguramente en Racing en volver a estar entre los titulares. Creo que nos cuentes vos, a partir de, bueno, de darte la oportunidad el Coco Basile en estar nuevamente en el equipo. Anteriormente con el anterior técnico Simeone estuviste un poco más relegado. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué nos podés contar? Primero, lo que fue el partido ante el Boys, un partido que fue muy emocionante como en el momento que estábamos sufriendo en no darse los resultados, y en tu forma en particular, ¿cómo te sentís? Mira, la verdad es que el partido contra el Boys salió todo redondo. La verdad es que veníamos calificando lo que se hizo más que nada en el segundo tiempo. La verdad que salió, no sé si a la perfección, pero salió muy bien, que es lo que quiere el técnico. Así que muy contento, obviamente que estaba muy contento por el resultado, pero recién ganamos una fecha, no ganamos nada, así que habrá que seguir trabajando con humildad, con dedicación y con mucho trabajo. Así seguimos jugando de la misma manera y ganando, que es lo más importante. ¿Qué encontrás en el Coco Basile? En la forma de juego, ¿te sentís cómodo? ¿Cómo te estás queriendo hacer jugar? ¿Qué diferencia ante otros técnicos que tuviste? No, la verdad que el Coco se habla de frente y eso es muy bueno para un jugador. La verdad que desde el primer día que llegó me habló, me dijo que esté bien, que se estaba bien y iba a jugar, así que muy contento. Obviamente cuando te habla un técnico, y más que nada el Coco Basile, a uno le da mucha ganas, le da mucha autoestima. Así que muy contento, ya todos conocemos quién es y cómo es, así que ojalá que salgan las cosas bien para el bien de todos. Bruno, acá Federico Sández saluda de la hora de la Academia. Bruno, ¿cómo te sentís con Agustín Pelletieri? ¿Cómo te llevas como compañero y más que ahora, bueno, compartieron la mitad de la cancha juntos el otro día? Y la verdad que es un orgullo, la verdad que con Agustín, como es un jugador tan táctico, se ubica muy bien adentro de la cancha y la verdad, digamos, todos lo conocemos, es un fenómeno, así que por suerte lo tenemos en Racing y lo disfrutamos nosotros. Me tiene recagando, Agustín me agarra la oreja todo el tiempo, pero la verdad es que me ayuda mucho porque me habla, me ubica y me ordena, así que muy contento por tener la oportunidad de jugar a la vez, claramente. ¿Tomaste algo de él, de la experiencia que tiene él en todo este tiempo, como para cambiar alguna forma de juego? ¿Te ayudó en este tiempo que estás jugando con él a la par en esa posición? Sí, no era un táctico, la verdad que Agustín te remarca, o más a mí que estoy al lado de él, que soy el que está más cerca, me recarga el lado táctico, que no me vaya, que nos hablemos, que le haga relevo si se va, que me quede, y eso a uno le ayuda mucho, obviamente que un Agustín, que un jugador con tanta experiencia te hable, obviamente que lo voy a escuchar y le voy a hacer caso. Y una cosa, una preocupación que tenemos todos, que queremos que vos, ya que tenemos alegre, que vos nos puedas informar, porque bueno, lo que se habló hoy en todo el mundo de Racing es la lesión, el golpe que sufriste hoy. ¿Cómo estás? ¿Llegás para el partido? Sí, fue solamente un golpe. La verdad que por un momento me asusté, pero la verdad que ahora no es nada, gracias a Dios. Se me deshinchó mucho, estuve tomando pastillas, estoy haciendo kinesiología, poniendo el hielo, y la verdad que me deshinchó un montón, estoy caminando normal, estoy caminando bien. Ya mañana quizás no me dejen entrenar a kinesiología, pero si el Coco me tiene en mente ponerme, seguramente ojalá pueda jugar, no voy a tener problemas. Pero como todavía no se sabe nada, está esperando hasta el viernes, que va a confirmar el equipo seguramente. Y obviamente me va a tener a disposición. ¿Y te va a hacer algunos estudios o ya directamente lo descartan que es solamente un golpe? No, estudio, fue solamente un golpe. El médico estaba contento porque no había sido nada grave, así que me transmití la tranquilidad a mí, así que muy contento, porque la verdad que el golpe me dolió, pero fue el momento, fue en el mismo lugar que me lesioné, el mismo tobillo, el mismo lugar, por eso, qué bronca. Como estaba tan sensible la zona, por eso fue que me dolió, pero ya está, no pasó nada, por suerte. Así que vos pensás, tenés fe de que vas a estar en los titulares ante Olimpo. Ojalá uno siempre entrena para poder jugar de titular, y si es que no me toca estar entre los 11, estar apoyando, haciendo positivo para el grupo, que también es muy importante, así que a esperar a estos días y ver si se confirma el equipo, nada más. Bruno, y el planteo hasta Olimpo, ¿cómo va a ser el mismo planteo que se realizó, es decir, en las posiciones como se jugó ante el Boys? ¿Va a ser más o menos así? ¿O puede ser algún cambio? No se sabe nada todavía. El Coco seguramente entre mañana y pasado va a programar el partido, va a pensar el partido y preguntar a los jugadores que estén mejor y que le vean que están bien. Así que la verdad es que todavía no te puedo decir nada porque no sabemos nada todavía. Y el ambiente seguramente después de este triunfo cambió totalmente, el cuerpo técnico, la comunión con la gente, volvió a otra situación. Lógicamente es un nuevo comienzo, por lo menos es una mochila grande que se sacaron, una presión importante entre todos, y ahora se está trabajando de otra manera, más distendida, con más confianza. ¿Cómo estás viendo todo el grupo? Sí, yo creo que tanto club como gente, como hinchas, como jugadores necesitábamos la victoria, necesitábamos ganar, era lo primordial, lo que buscábamos, así que gracias a Dios se pudo dar, pero estamos en la tierra, sabemos que todavía recién ganamos un partido y tenemos de acá la última fecha, son todas finales, así que Dios quiera y laburando y entrenando bien se pueda llegar a dar, de lo que esperamos, de lo que queremos, así que partido a partido cada fin de semana, con todo, a ver si podemos sacar el mismo resultado que contra el Boys. Y ahora estando así con el Coco, ¿te sentís con más confianza? ¿Te sentís más, digamos, más entre los titulares siempre? ¿Más tenido en cuenta que en la era de Simeone, donde por ahí se te hizo un poco más a un lado? Sí, obviamente cuando un técnico te habla, se pone contento. La verdad es que el Coco me habló en su momento, Simeone también me ha hablado, nomás que yo no estaba para jugar, la verdad es que no estaba bien futbolísticamente. Y la culpa fue toda mía, eso lo tengo bien claro, porque si hago la autocrítica yo soy el primero que la hace, así que ahora me siento bien, porque la realidad, con el apoyo del cuerpo técnico que el primer día de tiro me apoyó, tanto a mí como a todos los chicos, así que esperando que salgan bien las cosas para bien el club, más que nada. Bueno, Bruno, te agradecemos esta nota que nos diste, bueno, nos pone muy contentos de que estés mucho mejor, que era una de las cosas es que la gente se comunicaba con nosotros preguntando, y Juan, justo pudimos traerte ahora al aire, y por lo que vieron la gente del chat acá, de toda la gente que está comunicando, está muy contento y está deseando que vos seas de titular el día con Olimpo, y que bueno, y que se os traiga otro nuevo buen resultado y que cambiemos el rumbo de este Racing que tiene que pelear cosas importantes. Bueno, en parte del grupo, mandarle saludos a la gente que gracias por bancar, por alentar siempre, y ojalá le demos la alegría a ellos y a nosotros también, que la merecemos. Un abrazo y buenas noches. Gracias, Zucu, mucha suerte. Y en otro momento te vamos a llamar y vamos a hacer otra entrevista. Muchas gracias por poder estar con nosotros. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, buenas noches.